Sábado 11 de junio del año 2016, festival más muraleada a 2 años del asesinato de Ezequiel Barraza. Esta lucha la empezamos hace 2 años y la seguimos. Y yo creo que de a uno solo no vamos a poder, que nos tenemos que unir, organizar y luchar. Porque es la única forma que tenemos para luchar contra este gobierno, con los que vienen, con los que estuvieron. Porque son todos... No es así que decir más policía, más seguridad. Son mentiras eso. Más policía y más asesinato, más desaparición, más narco. Yo creo que la seguridad habría si hubiera más trabajo, más actividades para los pibes, menos droga. Entonces yo creo que tenemos que luchar todos para sacar estos pibes y para que no haya más ni un pibe menos en nuestras calles, para que no haya más víctimas de gatillo fácil. Basta de gatillo fácil, basta ya, porque duele lo más fondo, lo más duro es. Lo más duro que hay es esto, ver cómo matan a nuestros pibes como si fueran unos animales. Y no es así. No tengo fuerza para rendirme, no tengo fuerzas para decir basta. Basta, no voy a seguir esta lucha. No es así. La fuerza que usaron para matarlo a mi hermano, la fuerza que usaron para matar cada uno de estos pibes, y la misma cantidad de coraje que tengo, y ovarios que tengo para salir a la calle y decir ¡ni un tiro vale! Sábado 11 de junio del año 2016, festival más muraleada a 2 años del asesinato de Ezequiel Barraza. Yo soy abuela del doctor Otoye, fusilado. Porque es así la palabra, fusilado el 13 de abril del 2014. Hace 2 años, parece mentira. En mano de una mujer policía, Soledad Rinaudo, verduga, porque dispararle 4 balazos de atrás a una criatura de 15 años es verduga. Yo, chicos, les quiero decir que al tener 65 años vengo de una dictadura. Y me tocó en mi casa. Y después pasó con lo de Lautaro. Y siempre digo que la misma represión, el que entró en mi casa en el año 75, es la misma que le quitó la vida a mi nieto. Dije de que no voy a llorar por Lautaro, que mis lágrimas las voy a transformar en lucha. Y así lo estoy haciendo y acompañando a estas madres para que sigan adelante, para que esté fortalecida, porque no hay que demostrarle el llanto a nadie, hay que ser fuerte y seguir en esta lucha. Sábado 11 de junio del año 2016, festival más muraleada a 2 años del asesinato de Ezequiel Barraza. Bueno, yo soy Gabriela, la mamá de Rodrigo, víctima de gatillo fácil. Me lo mata un policía de civil, de 3 tiros por la espalda, a Rodrigo en Colón y Sagrada Familia el 19 de septiembre del 2015. Me lo mata por la espalda con 3 tiros certeros, uno en la cabeza y el otro en la nuca, a una distancia de 5 metros aproximadamente. Vamos, pero vamos. Acá estoy porque... ¡Vamos, vamos! A donde vayan, yo voy a ir porque yo quiero que la gente escuche, que los chicos tomen conciencia que la vida no es un juego. Porque mi hijo no me escuchó a mí cuántas veces que lo hablé, no me escuchó. Hoy estoy acompañando a Lorena acá en el evento de Ezequiel, como he acompañado todos los eventos. A veces me encuentro y miro todo a mi alrededor y digo, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y no encuentro respuesta de la justicia. Los medios salieron a hablar oprobio de mi hijo. Tuve que salir a desmentir, a luchar contra la prensa. Mi hijo se fue. Para mí, mi hijo es un ángel. Mi hijo se fue, pero yo quedé destruida. Mi familia, mi hija, ya no somos la misma. Nunca más voy a ser la misma. No di amor a mi hijo para que terminara la mano de este asesino. Sábado 11 de junio del año 2016, festival más muraleada a 2 años del asesinato de Ezequiel Barraza. Esto no se termina con encontrar a Facundo, en mi caso particular, se termina cuando no exista más el tema de que desaparezcan pibes o que maten a pibes, el tema de gatillo fácil. Entendemos todo lo difícil que es porque lo vivimos cotidianamente a toda esta situación, porque nos tratan de pegar con tal de que no sigamos en la lucha. Pero bueno, uno se cae, me caí un millón de veces y me levanté un millón uno, ¿cómo no vamos a seguir? Yo la semana que viene me voy al sur del país a otro aniversario de la desaparición de Sergio Ábalos, otro pibe que sale de un baile también y desaparece. Y para el sur me llevo todos los carteles de los pibes, me los llevo porque me llevo con esa muestra para que fuera de Córdoba se sepa, porque acá no solo que es los políticos, sino la justicia, la policía y muchos medios que tapan y que siempre ponen que un chorito menos, un negro de mierda menos, y acá son los pibes, acá son los pibes y hay que luchar por ellos y para darles mejores oportunidades. Sábado 11 de junio del año 2016, Festival Más Muraleada a 2 años del asesinato de Ezequiel Barraza. Quiero agradecer a todas las organizaciones, amigos y familiares que nos están acompañando, Colectivo de Jóvenes, Zona de Cuarentena, Papá y su Banda, Simanda y las Flores del Desierto, los pibes y las pibas que están haciendo serigrafía, La Poderosa con su muestra de fotos, que nos duele en el alma ver esas fotos, porque era hermoso. Biblioteca Popular La Brújula Bayal, Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, Grupo de Jóvenes de Villa Bustos, Grupo de Jóvenes de los Cortaderos, EO, Agustín, que nos presta el sonido, Fernando Guidi, Radio Zumba La Turba, Mucho Palo Noticias, Revista Laucha, Murguita de Boedo, a Juanco, que está haciendo el mural. Muchísimas gracias, Juanco. Viviana Alegre, que está acá, que es la mamá de Facundo Alegre, desaparecido en febrero del 2012. Los amigos del Gangui, que prepararon la pared. Muchísimas gracias. Y a nuestro gran vecino Cotán, que nos ayudó a llevar la pared también. Bueno, y al pollo, que está el choripanero. Vizcacha. Todos los chicos que ayudaron a hacer la pared para que este día salga muy lindo el mural. Gracias porque estamos con los chicos que nos ayudan a organizar el comedor, ayudar para el comedor. Y bueno, creo que esta lucha sí va a ser larga, pero victoriosa y tiene un propósito. Es decir, basta de Gatillo Fácil, ni un pibe menos. ¡Basta de Gatillo Fácil! ¡Basta ya la represión! ¡No es un solo policía! ¡Es toda la institución! ¡Basta de Gatillo Fácil! ¡Basta ya la represión! ¡No es un solo policía! ¡Es toda la institución! ¡Vamos, carajo! ¡La sangre caída se ha llenado y grita justicia! Sábado 11 de junio del año 2016, Festival Más Muraleada a 2 años del asesinato de Ezequiel Barraza.